ya llegó, ya llegó, ¿qué tal la coqueta? Ya llegó, que ya llegó, ya llegó, ¿qué tal la coqueta? Porque con todos quiere bailar, porque con todos quiere gozar, porque a todos quiere, a todos quiere conquistar. Para toda la gente bonita de Querétaro.